Muchas salidas tiene la vida al destino. Siempre sonriendo es lo mejor, aunque duro sea el camino. Aunque las gotas de lluvia caigan en tu bolsillo, aunque el frío esté atacando y no tengas un abrigo. En la vida hay muchas señales, caminos que tomar. En algunas de ellas te puedes perder o descartar. No importan los problemas, no te puedes detener. Lo importante es seguir adelante, lo puedes hacer. El tren se te va, ya no te queda más nada. Por malas decisiones en la calle quedará. Mira que aquí todos sabemos lo que pasa en el barrio. Y de cuidado con eso que no queremos falsar. Todo el día soñando, toda la vida esperando. Si no piensas un momento, tu destino va a cambiar. Nobody knows what I want when you're coming into the bad bad land. Big white suit boy, I'm gonna get mad. Rough is the way to the promised land. Nadie sabe lo que pasará. Quizás el planeta explotará. Si algo en la vida te salvará, de Caribbean Swagga te protegerá. We no scare no one, we no afraid no one. I want me brethren, we no scare no one. Bad land, what one brethren? We no scare no one, we no scare no one. I want me brethren, we no scare no one. Bad